la función conjunta de la banda musical Chongbong y el coro estatal Benemérito se efectuó con gran concurrencia en la Casa Cultural 25 de Abril de Pyongyang del 31 de agosto al 2 de septiembre. A la escena subieron diversos repertorios, entre otros la orquesta y el coro masculino, Por el Camino de la Fidelidad, la música ligera, El Tren Rumbo al Frente, el coro masculino, No Reconocemos Más que a Usted, el coro femenino, Símbolo de Corea, y el canto y danza, Que Nos Envidien.